profesora, es que nosotros somos de la emisora escolar y es para hacerle las siguientes preguntas. Su merced, ¿cuántos años lleva de ser maestra? Buenas tardes, llevo 15 años. Ah, 15 años. ¿Y qué es lo que más le gusta a usted de ser profesor? Compartir con los estudiantes lo que yo sé y ver cómo ellos van aprendiendo y además aprender bastante de ellos. Ellos cada día me enseñan muchísimo acerca de todo, de la vida. Ellos incluso conocen mecanismos para aprender que de pronto yo desconocía. Entonces a través de ellos he aprendido muchísimo en mi vida y en mi carrera. Profe, ¿y cuando algún estudiante se porta mal en su clase, usted cómo reacciona? No, es muy difícil de decir, hablando de la experiencia, se reacciona de diferentes formas, porque la forma de comportarse de algunos estudiantes, tal vez con un quédate quieto es suficiente, otros que hay que usar una estrategia totalmente diferente. Profe, ¿y cuando sus hijos se sacan buenas notas en el colegio, cómo los felicita? Con muchos besitos. Muchos besitos y a veces de pronto un chocolate, pero por lo general trato de ser más afectiva que darles cosas materiales. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Ustedes están encantadores, están muy lindos. Gracias, hasta luego.